Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Día de el juramento a la bandera de Monóculo. Nunca más. Los porcentajes son falsos. El Uruguay quiere la pena de muerte. Se acercan las elecciones. Todos los datos. El oso solo bien se lame. Toda la cobertura de los cariñositos de la Plaza Independencia. Hay mudanza. ¿Quién la hace? ¿A dónde? ¿Y qué hacemos con la casa vieja? Todo esto y mucho más en instantes, amigos, en Monóculo. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo, Monóculo, Monóculo. We'll be right back. amigos, damos comienzo a una nueva edición de Monóculo con un espíritu patriótico como no tenemos memoria, en este, por lo menos en el ciclo internetico. No, realmente el patriotismo lo habíamos dejado de lado por distintas cosas, pero hoy como que porque se nos acusó brotó de xenófobos. En alguna oportunidad, porque éramos como muy, muy, muy orientales. Demasiado orientales, si es que eso es posible. Exactamente, pero hoy creo que lo amerita, ¿no? Sí, estamos esperando de un momento a otro la aparición del primero, el más importante de los orientales, uh-huh, que va a hablar... El primer hombre sobre la Tierra. Exacto. Pero... Para aquellos que no gusten o de las palabras del hombre o prefieran leerlas después para pensar, para reflexionar tiene sobre mucho, eso. Tiene mucho mensaje. Hay mucho concepto ahí. Uh-huh. Nosotros vamos a estar transmitiendo. Es verdad, tenemos ya el enlace pronto. Uh-huh. El equipo de satélite está trabajando en la unidad móvil de Monóculo directamente con la televisión, con los canales, tanto públicos como privados, que se van a sumar a la cadena nacional, que a partir de las 20 horas nuestro presidente y nosotros como medio de prensa estamos obligados. Es verdad. Es una versión más cortita la de Monóculo del día de hoy, ¿no? Hasta las 8, a las 8 largamos Tabaré de corrido. Y nos vamos para allá. Porque hay que... Al salón del televisor. Claro. No, porque... Ya está la picadita, ya está la cervecita, está todo pronto para disfrutar los polaquitos. Claro, disfrutar de una buena cadena. Exactamente. Como lamentablemente tenemos que... Hay un pequeño tirón de orejas que no se ha hecho el uso que debería hacerse de la cadena. Como que han sido muy pocas, ¿no? Siempre me queda como un sabor a poco en materia de cadena nacional por parte del presidente. Sí, hay que ver... lo que pasa es que hay un problema realmente conceptual. Está bien, el presidente hace la cadena, pero ¿cuántos ministerios hay? Sí, hay unos cuantos, ocho, ponele. Y no hacen cadenas. No. Por ejemplo, lo de la Daisy del otro día, sí. Si lo hubiera hecho en una cadena, hubiera estado mucho más bueno. Exacto, hubiera enterado todo el mundo. Claro. Realmente quedó relegado a cierta audiencia de Canal 10 en este caso y toda la gente que tiene acceso a internet, que bueno, puede volver a escuchar a una ministra, una maestra. Claro. Referirse sobre diferentes temas. En este caso algo estrictamente ligado a su cartera. Sí, sí, sobre todo la parte de anatomía. Totalmente. Anatomía se estudia en el Ministerio del Interior para todas las carreras. Es que hoy por hoy no podemos hablar de un ministerio que no esté interconectado con los otros. Ah, por supuesto. La relación entre el Ministerio del Interior y Salud Pública es de por sí tan evidente que no tenemos que explicarla. Exacto. Y mismo Educación y Cultura. También. Pero bueno, hoy no vamos a hablar de Daisy Tournay. Ya lo hicimos en otra oportunidad. Creo que quedó bien claro nuestra posición de apoyo irrestricto. Pero con salvedades. Con salvedades. ¿No? Exacto. Y, ahora ya está de vuelta en la arena legislativa. Todas las cosas que dijo de la chatura del Poder Legislativo y de los debates y eso, suponemos que se terminan y comienzan a elevarse a hacer una cosa espectacular. Es que además me imagino, no quisiera estar en la piel de los diputados luego que ella retome su lugar, retome su banca, cuando denunció tan duramente el comportamiento. Creo que se van a llamar a silencio. Y creo que están tomando esa actitud, ¿no? Como que se han visto, ya no van. No, es que ¿quién se banca un debate con la Daisy? Exacto. ¿Quién se banca un debate? Que te tira un cualquier cosa ahí y además es una dama. Uno también tiene esa ventaja, uno no le puede pegar. Y esas cosas que en el Parlamento se hace. Pegan o se tratan de hacer como que se pegan. Pero a una mujer ni siquiera la amague. Exactamente. Ahora, por eso le digo, ya casi ninguno va. Ahora ya están como más consagrados. Y creo que este retorno de Daisy debe haber provocado aún mayor consagración a la campaña política. Ah, es verdad. Y está muy bien que así sea. Creo que es la esencia de la democracia. Claro, creo que los gobiernos tendrían que hacer, pero hay que legislarlo esto, porque a veces los malintencionados, yo escuché, he estado recogiendo opiniones de la gente y dice, uy, están cobrando el sueldo y no están yendo a trabajar. Están trabajando, no están trabajando en el curul, pero están trabajando de todas formas. Están trabajando para ser electo nuevamente y poder seguir trabajando. O sea, están trabajando doble. Exactamente. Y le pagan el mismo sueldo. Y con jornadas. Es como los puntos. Es como los puntos de Peñarol. Es verdad. Es lo mismo. Uh-huh. Ellos trabajan y además trabajan. Totalmente. Entonces, realmente es una acusación muy baja. Muy fea. Muy baja, muy fea. Y es ese descreimiento en los valores de la democracia es el que nos lleva a películas que ya vivimos y que yo particularmente, si no me dan ventaja, no la quiero ver de vuelta. Muy bien, muy, muy, muy claro en el concepto, Warren. Saludamos a la gente que está en la sala de chat, saludamos a Beto que está desde Valencia, a La Bruja y el Conde, a Carla y Carlos, a Emiliano y a Peggy Sánchez, que está en la sala de chat y también está aquí en los estudios de Monóculo, donde también está desarrollando funciones Carlos de Facio, quien es, volvió. Forma honoraria, por supuesto. Y no, y con el faltazo que se mandó la otra vez, claro. no puede pretender cobrar, ¿no? Fue una gracia que hizo Monóculo, que sí, le dejó hoy nuevamente. Le dejó venir porque le correspondía la sanción. Exacto. Pero sin embargo lo dejamos venir. Me llama la atención de la gente esta que está en el chat. ¿Cuánta gente que hay de a dos? ¿Vio? Es que es el... ¿Son siameses? O es gente pobre que tiene una sola computadora. Yo conozco. No. Sí, conozco gente que solamente... ¿Una sola en una casa de una familia? Una casa de loco. No hay forma, no hay forma de entenderse. No se puede disfrutar de la informática. ¿Cómo hablan entre ellos si no es a través de la computadora? A veces hablando así, hablando. ¿Hablando? Horrible. Porque ahí queda todo el mensaje, se distorsiona. Sí, claro, pues se pierde. Totalmente. Que cuando uno lo hace por la computadora, queda escrito. Uh-huh. Y si tiene dudas, puede ver el nuevamente. Historial, claro. Pero yo el miércoles, cuando te pedí que... sacar a la basura. Exacto. Acá está escrito y veo que esto no fue regado. En fin. Pero aparentemente hay gente que sí. Bueno, lo lamentamos pensando en ellos es que nuestra gran campaña de redistribución de la XO, quitándosela a los niños y dándosela a la gente que la necesita. Es que lo que nosotros decimos y hablamos en el Ministerio de Educación y Cultura. Hay 3 meses donde no hay clases. Uh-huh. No más hay vacaciones. Claro, no hay aplicación posible de la computadora en ese tiempo. En ese caso, habría que entregarla a los abuelitos del Piñeiro del campo para que ellos también se entretengan durante esos 3 meses y después sí, los niños que la disfruten nuevamente y en vacaciones hacer ese... Sí, hay que optimizar los recursos. Es verdad, porque si no, van y le compran para los del Piñeiro del campo. Un gastadero de plata. Pero también hay mucha gente, como usted dice, que tiene una sola computadora en la casa y hay gente hasta que no tiene. Pues. Y esa gente se puede anotar perfectamente en los listados de beneficencia de Monóculo. Uh-huh. Y llegado el verano, armar un esquema de distribución de manera que puedan disfrutar de la informática durante 3 meses, claro, ininterrumpidos. Y por ahí, mire, si no le agarran el gustito y se ahorran un poquito, se apretan un poquito los gastos, dejan de ir a la pizzería, todo eso, y se pueden comprar una computadora. Está en ellos. Otra de las opciones que nosotros hemos barajado también ha sido el uso comunal de la computadora. Entregar computadoras que nosotros tenemos aquí en el estudio totalmente obsoletas. Sí. Pero obsoletas para uno que está acostumbrado a la última tecnología. Para una persona que nunca tuvo computadora, uno le lleva un Windows 95, por ejemplo. Sí. Y lo deja loco de contento. Y... con el módem para 56K para por la línea telefónica. Exacto, 0909-1234. Todo el mundo se conectó mediante ese método. Y de repente, un fin de semana en una casa, otro fin de semana en otra casa. Eso es ideal, ¿sabe qué? Para los complejos habitacionales. Que además muchas veces son habitados por gente de pocos recursos. Es verdad. Entonces, una lista de espera y cada fin de semana se van turnando, porque los fines de semana son los mejores días para usar la computadora. Claro, uno la usa tranquilo. Claro. Es cuando realmente la disfruta. Sí. Durante la semana uno se ve obligado a desarrollar infinidad de tareas en la computadora, pero el fin de semana es para disfrute por todo lo alto. Claro, es realmente para disfrutar internet, porque la computadora es internet, lo demás no es nada. No existe. No sirve para otra cosa. Pues generar contenido ninguno. Solamente para recibir lo que generan otros, en este caso Monóculo. Claro. Tener la posibilidad, por ejemplo, nos comentaba el otro día un oyente que no había podido escuchar los programas y que el fin de semana sí se ponía al día en la escucha. Bueno, hay gente que perdió un programa. Hay gente que nunca escucha. Es verdad. Entonces, qué buena oportunidad. Hay gente que todavía no nos escucha. Que sí, es verdad, que no está ni enterada. No. Entonces, eso creo que en ese sistema rotativo se le podría sacar más provecho. Tenemos que hablar con los centros comunales. Yo voy a hablar el lunes con el director de descentralización. Uh-huh. Y vamos a organizar algo porque realmente creo un que acto. Podemos organizar un acto de entrega de la computadora. Claro, porque es una la que tenemos. Claro, por eso la vamos. En ese caso la podemos rotar por los centros comunales también. En fin. Hay tantas ideas. Ay, me duele la cabeza. Es que hay mucha gente además trabajando para los centros comunales. Hay mucha gente contratada y está bien delegada. De repente uno tiene el bien, dice, bueno, hagan. Pero hacemos el acto. Obvio, el momento de la entrega. El problema es que si hacemos un acto en la explanada, por ejemplo, está en obra, está toda rota. Sí, es un crimen eso, ¿cómo está? De repente, no sé, no. A mí me gustaría el memorial al holocausto del pueblo armenio. Puede ser. Y es un lindo lugar, estamos cerca del shopping porque terminado, podemos ir a comprar cosas. Exacto. No sé. En fin, vamos a ver. Carlos de Facio, ¿cómo pasó su cumpleaños? Muy bien. En etapas. A ver, cuéntenos un poco. Un día cenando con amigos, otro día cenando con familia y otro día cenando con más amigos. ¿Qué? ¿Cuántos amigos tiene este señor? ¿Y cuánto dinero tiene para darle de comer a sus amigos? Esperamos que verlo acá. No, acá no llegó ningún avión. El pedazo de torta que le pedimos. Nada, no llegó nada. Pero bueno. Está bien, tiene un año más Carlitos de Facio. Si quieren saludarlo, lo pueden antes hacer. Antes no tenía tantos amigos. No, y que se ha ganado ahora. Se ha ganado ahora porque está acá. Y ahora está en el Tuco. Claro. Ahora es un camba. Sí. Es una acampada total estar acá con Monóculo. Amigos, vamos a escuchar un poco de música y después vamos a entrar. Lo que decía en titulares, Warren, tenemos una encuesta reciente. Esta no la hicimos nosotros. Donde el. Si no me equivoco, después vamos a revisar esa información. El 41% de los uruguayos está a favor de la pena de muerte. Es la mayoría. Me preocupa qué pasa con ese 59% sí, que pero, está que... No, pero ahí debe haber unos que no opinan. De eso que dicen, no estoy en el tema. Pero en esta momento nadie puede No estoy sentenciado a muerte, no puedo opinar. No puede quedarse de lado. Vamos a la música y ya volvemos. I'm working out. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Me pegó la parte exterior de la red, ¿no? Monóculo. Comunicación y seguridad. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Aprovechamos para saludar también a Chimbo, que acaba de ingresar en la sala de chat, y particularmente a Emiliano, que creo que lo saludamos en su momento, pero que fue quien nos acercó la música con la que abrimos el programa de hoy. O sea que estamos más que agradecidos. Esa marcha que tiempo atrás nos informaba. Sí, y a mí, ¿sabe qué? De delitos varios. Me acunaba. Yo recuerdo que en mi hogar se cenaba antes de las 20 horas. Y está muy a bien. Las 20 horas. No, costumbres que no han desaparecido. No han desaparecido. A las 20 horas nos retirábamos al lecho. Uh-huh. Y allí comenzaba la cadena de las fuerzas conjuntas. Y con esa musiquita ya nos íbamos entrando un sueñito. Y después una voz media así monótona y repetitiva empezaba a hablar, dar nombres. Nos íbamos durmiendo. Divino. Pero me gusta la reflexión, porque esta viene a cuento, esa reflexión que usted hace, Warren. Usted se iba durmiendo con la música de las fuerzas conjuntas. Se dormía en calma. Sí. Al otro día se despertaba. Es verdad. Entonces, ¿hasta qué punto esa música no era como un pasaporte a la serenidad, a la tranquilidad? Que hoy no podemos decir lo mismo. No, justamente. Esa música era como que... Era como un arrorró, como que hay alguien grande que está velando por uno. Uh-huh. Y entonces uno se duerme tranquilo. Claro. Hoy por hoy no, hoy son cerrojos, rejas. Tierra de psicofármaco. Claro, hoy no se puede salir a la calle. Yo prácticamente vengo hasta acá con la escolta. Claro, y lo mínimo. Es que yo, si no fuera así, tampoco lo permitiría. No, la inseguridad es impresionante. No se puede salir a la calle. Está todo el mundo drogado o borracho. Todo el mundo está arrebatando. Yo lo miro desde el helicóptero y es impresionante. La basura. Yo iba a tirar a la basura y cuando quise acordar ya no tenía nada en la mano. Es increíble. Abrí el contenedor y pongo la mano y... ¡Ay, casi se corta la mano! Y digo, ¿y esto? Y ya, no sé, me desapareció la bolsa. Se podía haber cortado la mano porque le cae la tapa y esa tapa que es filosa. Ah, no, eso que tiene metal ahí, claro. Cortante. Qué no increíble. Sé, creo que esas cosas un poco para hacer justicia con nuestra propia historia, para no guiarnos por tendencias, por modas, por oportunistas, sino por la verdadera historia, la que da Monóculo, claro, la historia oficial. La historia oficial, porque también hay que decirlo, qué cosa, cuando uno ya era mayorcito, era adolescente y tenía sus primeras salidas hasta las 10, 11 de la noche. Uh-huh. ¿Qué plena cosa, noche. Sí. ¿Qué cosa tranquilizaba más que ver aparecer a un automóvil de las fuerzas conjuntas, uh-huh, a un patrullero que pasaba cerca, que iba despacito atrás nuestro? Uh-huh. Era realmente como dice, me está cuidando a mí personalmente, a mí me cuida, no se me va a acercar ningún ratero. Exactamente, y además muchas veces era uno detenido, por uh-huh, ejemplo, y uno dice, yo no estaba haciendo nada. Pero ahí lo estaban cuidando. Capaz que había otro que estaba tramando algo, que iba a hacer algo ahí, donde uno estaba parado. Claro. Que si no hubieran intervenido, si hubieran entrado en un desdén, uh-huh, como se da, lamentablemente, sí, uno es víctima de una explosión de una bomba atómica ahí, y si te he visto, no me acuerdo. Eran otros tiempos, era otra seguridad. Los derechos humanos tenían otro. Era otro. El derecho humano era del de la víctima. No el del atacante. Exacto. Si lo detenían, uh-huh, por algo era. Exacto. Porque yo, yo tengo que decir la verdad, a mí me detuvieron un par de veces y la verdad que lo hicieron con razón. Una vez no tenía cédula y la otra vez no me había cortado el pelo. Y bueno, mire usted. Y estuvieron bien. Y entonces me hicieron reflexionar y salí así derecho. Exactamente. Pero no solo a usted lo han detenido. Detuvieron Gonzalo Aguirre, estuvo preso. Detuvieron a Jorge Valle, estuvo preso. Sí. Cantidad de políticos fueron proscriptos porque pensaban feo. Se velaba. ¿Proscripto? ¿El proscripto? No es nada. Se velaba por la integridad, por la democracia. En una dictadura, como le gusta llamar, se velaba mucho más por la democracia que en la presunta democracia. Claro, porque ¿qué querían? Volver. O sea, el llamado entre comillas golpe de Estado se dio porque lo que se era, no era democracia lo que había, era una cosa extraña. Era una guerra. Era una guerra civil. Entonces, proteger al país, hacer volver a una democracia verdadera y legítima, y luego entregársela, sí, a los políticos de confianza, a los políticos buenos. Ese era el proyecto del cual participamos. Exactamente. Tuvimos cargos de confianza, tuvimos... Yo fui suplente del Consejo de Estado, de Hamlet Reyes. Por ejemplo. Pero no faltaba nunca el pelado, impresionante, no pude garronear ni un jornal. Pero realmente, eso lamentablemente quedó corrupto con el plebiscito de 1980, tronchó el proyecto que teníamos con las Fuerzas Armadas y quedó todo por la mitad, y esto es lo que está pasando ahora. Exactamente, hoy estamos viendo las consecuencias de esto. Pero hay buenas noticias también para alegrarse si uno es optimista, como Monóculo siempre lo es, biológicamente optimista. Vamos a leer unos datos que han circulado en estos días. El 41% de los uruguayos está de acuerdo con la pena de muerte y un 70% no ve como un problema que los ricos vivan en barrios cerrados. Según datos que surgen del estudio Jóvenes y Adultos en Uruguay, Cercanías y Distancias. La encuesta para el estudio fue realizada a 2.000 uruguayos mayores de 18 años. Según publicó el semanario Búsqueda, la pena de muerte encuentra más adhesión entre los más jóvenes, de menos ingresos, bajo nivel educativo y entre quienes no participan en organizaciones sociales o políticas. Además, el 77% no percibe problemas en que un docente homosexual dé clases menores de edad. Y el 56% de los uruguayos consideran que el aborto no debe considerarse un crimen. La mayoría de las que se oponen, son mujeres. Claro. Sin embargo, no aparece una resistencia tan marcada entre quienes se identifican como católicos, ya que el 50% está de acuerdo con la medida. Hay varios datos y hay varios anales posibles de esta... Hay mucho, esto es muy jugoso. Pero el 41% de los uruguayos está de acuerdo con la pena de muerte. Es un dato alentador. Es un dato alentador que habla de cómo a veces no hay que ir a la universidad, ni estudiar mucho, ni tener dinero para tener sentido común. Exacto. Ya que acá dice que los que están de acuerdo mayoritariamente con la pena de muerte son aquellos que son... Y con poca educación, poco dinero, no participan de nada. La perrada, el pichaje, digamos. Claro, que uno siempre dice, no tomo en cuenta a esta gente. Y estos datos realmente a uno le hacen reconsiderar la opinión. Decir, claro. ¿No tomo en cuenta? ¿O vamos a empezar a escuchar un poquito también qué dicen esos? ¿Esos? De los que nosotros no participamos, no tenemos nada que ver. Nosotros los vemos un poco de afuera, pero debemos considerar que... Son votos y es un 41% que no es un 50%, pero llega muy cerca. Muchos políticos quisieran tener un 41% de adhesión. Ay, le garantizo que sí. Sobre todo los que tienen menos estarían todos desesperados y son varios. Realmente habla de un avance en lo que es el concepto de Estado sano, la chica del Estado. Y los derechos humanos bien entendidos. Por un lado, el no extender la agonía de un prisionero durante años. Además, en las condiciones que están recluidos, ya lo dijo Manfred Novak. ¿Qué me dijo? ¿Qué me cuenta? No se puede, realmente es inhumano para esta pobre gente que esté tanto tiempo ahí. Sin embargo, un rápido sistema, podríamos hablar con China, por ejemplo, que son cuestiones de días. Son los más avanzados. Son avanzados. Uh-huh. Y que además después venden los cuerpos, mira, con lo cual se obtiene un beneficio. Es más, a veces inventan delitos. Para vender cuerpos. Cuando hay demanda de cuerpos. Mucha demanda de cuerpos para las facultades de medicina de todo el mundo civilizado. Uh-huh. Aumenta la tasa de delitos en China y pena de muerte, así. Es como una fábrica. Sí, está bien. Por algo están como están. Hoy por hoy, los tigres asiáticos están así. Están rugiendo. Rugiendo. Y bueno, ¿por qué entonces prolongarle una mala vida, una vida de mala calidad a una persona cuando pudiera dársele un final digno? Digno. Por otro lado, también es bueno detenerse en que se ha hablado, y sin embargo no se interviene en absoluto, y que las cárceles son escuelas de crimen, escuelas de delito. De esta forma, se acaban los alumnos. Es verdad. Lamentablemente, hoy por hoy, un primario es ya forzado a ser un delincuente de alta peligrosidad. La pena de muerte terminaría con todo esto, ya que, bueno, habría que aplicarla realmente no solo, como en otros países, a delitos de extrema gravedad, sino a delitos un poco más frecuentes, como un arrebato, por ejemplo, o... Yo qué sé. Delitos. Hay una ley. O sea, podríamos separar delitos y faltas. Las faltas, que son, yo qué sé, estar sin camisa. Los delitos económicos no entran ahí. No, pero yo digo, por ejemplo, estar sin camisa por estar descamisado con el torso desnudo, un hombre. En la parada de un hombre, eso es una falta. A ese hombre no debemos, no es necesario matarlo. Pero un chiquilín que va y le arrebatan un jubilado, uh-huh, su pensión, bueno, ya pasó un límite que es inaceptable. Yo diría, ¿sabe qué? Que está tan de moda hacer plebiscitos para todo. Uh-huh. Hacer una lista de penas y que cada uno vote sí y no, si uh-huh es digno de pena de muerte o no. Nos llevaríamos una sorpresa, ¿eh? Nos llevaríamos una sorpresa porque encontraríamos un pueblo uruguayo mucho más informado, con una vocación de justicia mucho mayor de la que nosotros sospechamos. Claro, y yo por otro lado, soy más afín a las soluciones drásticas como estas, y no a las que se aplican en países islámicos, que son las amputaciones. No, eso es una barbaridad. Eso, primero, que es una barbaridad, un sufrimiento, una cosa horrible. Pero por otro lado, usted después carga con un inválido, uh-huh, y se tiene que hacer cargo de él. Totalmente. Pasa al Ministerio de Marina, uh-huh, y hay que estarle pagando porque ahora no tiene una mano, porque no sé qué, no sé cuánto. Es más, seguramente es una carga. Haya muchos que delinquen. Para pasar al Ministerio de Desarrollo. Entonces, no dar esa chance, no jugar con eso. O sea, si es delito, se acabó. Chao, Pinela. Yo creo que de todas formas... Hay que ganarle tierra al mar. Y se puede hacer con materia orgánica de seres humanos también. También. El 41% de los uruguayos está de acuerdo hoy. Esta misma encuesta, dentro de un año, este porcentaje va a ser más alto. Es verdad. Yo diría esperar a que se supere el 50% y ahí sí someterlo a plebiscito. Para no entrar en un proceso de desgaste de la Corte Electoral que tampoco contribuye a nada, ¿no? Y sale muy caro. Sale muy caro. De todas maneras, lo que es curioso es que la mayoría de los que caerían dentro de la pena de muerte están dentro de quienes están de acuerdo con ella. Y está muy bien. Y eso habla de la madurez. Del desprendimiento. De la madurez de un pueblo. Claro. De la madurez de un pueblo. Otros pueblos, como siempre, nos envidiarán. Estos datos creo que es bueno que Monóculo los haga circular por el mundo. Y es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. Lo mismo que el 70% que ve bien que los ricos vivan en barrios cerrados. Y el 70%, le aseguro que no son ricos. No. El 70% de nuestro país no es, es más, ricos somos pocos. Somos pocos, pero qué lindo y qué bueno es estar porque lejos. Porque no hay resentimiento. Es estar lejos, alejado del pichaje, vivir entre lo que somos como uno. Teniendo todo al alcance de la mano. Teniendo todo al alcance de la mano, o sea, quiero lo que sea, un champán francés. Camino media cuadra dentro camino de un camino media cuadra, usted fíjese cómo lo dice Warren, camino media cuadra como si fuera algo de lo más normal y hoy por hoy no lo podemos hacer. Ah, no, allá Carrasco es un fuego, no se puede. Exacto. No, en un barrio cerrado uno camina media cuadra, saluda a los guardias, entra a la tienda de delicatessen. Saludo, no. Yo los saludo porque siempre conviene estar bien con los guardias, ellos tienen armas. Yo saludo o no. Depende cómo venga. A veces tengo días bravos. Bueno, no ellos tienen que entender también, porque son contratados por uno, ¿no? Entienden más que nadie. Y bueno, uno compra su botella de champagne, sus lo que sea, caviar, lo que quiera. O una revista, lo que sea. Vuelve para la casa, disfruta, okay. Tranquilo. Perfecto. No pasa nada. Yo creo que realmente es. Eso es una encuesta reveladora, ¿eh? Y estos datos están en progreso, me animo a decir. Dentro de un par de añitos, un año dijimos ahora, proyectémonos a dos, ya las próximas elecciones podemos estar publicitando este tipo de medidas, ¿eh? A mí hay veces que he tenido, por cuestión de trabajo sobre todo, ¿no? Pasar por zonas carenciadas, o mismo no tan carenciadas, por zonas de lo que se llama la clase media. Clase obrera. Casi sí. Carenciada. Bueno, pero tal, no importa. No sé, barrios como Positos, por ejemplo, el Buceo. Aspiracionales que quedan ahí. Ay, mira, una tristeza. Es tan horrible. Yo me siento mal. Yo quiero. No puedo verlo. Yo necesito estar con gente que esté contenta, que tenga todo, que no le falte nada. Que tenga la capacidad de sonreír. Claro. Pero no. Usted va por esos barrios y ve que la gente está tensa, está mal, no sé. Miran desconfiado. Sí, no me gusta. Yo paso mal. Al centro ya hace no sé cuánto que no voy. Tengo un cadete y lo mando para que haga todo él. Está bien. Porque no se puede. Yo la verdad paso mal. Por eso preferiría, sí, que se hiciera un buen búnker, donde podamos todos los realmente poderosos de este país estar tranquilos. Estar tranquilos. Porque además, si estamos tranquilos nosotros, está tranquilo el pueblo. Claro. Porque si no nos afanan a nosotros, ¿a quién le van a afanar? Los únicos que llevan los cambios adelante somos los poderosos. Lo otro es retórica. Es palabrerío que no conduce. Hablando de palabrerío. Todavía, ¿cómo va a decir eso? Y va a mirar hacia el firmamento televisivo, Warren. Vamos a la música y ya volvemos. Pero, Flavio, ¿vamos a seguir con el perfil de música gay que estamos pasando? No, mire, no sé, eso se encarga. Está bien, ponga lo que quiera. Tenemos que respetarlo. Hoy la diversidad es así. I'm afraid of the world. I'm afraid I can't help it. junk. Continuamos, amigos, en Monóculo. Estábamos revisando algunas conexiones porque sentíamos que somos espiados de nuestro propio estudio. Increíble. Sí, Flavio acaba de agarrar un spyware que uh-huh. estaba ahí metiéndose ya en la computadora y lo pudo agarrar, y por eso fue la dificultad técnica uh-huh. que tuvimos momentáneamente. Vamos a ver, nos dice la bruja y el conde, se trancó la imagen, puede ser, nosotros la vemos bien, tenemos retorno y nos vemos en movimiento y saludables. Salimos bien, sí, en cámara. Sí, estamos mejor que muchos candidatos. Es verdad. Que no pueden decir lo mismo. Es verdad. Amigos, una información que acaba de llegar de parte de Emiliano. Dice que en el colegio Monóculo no hay gripe porcina, que los alumnos que la contrajeron fueron expulsados inmediatamente para preservar justamente la salud de quienes tienen buenos hábitos de vida. Es verdad, el que anda con chanchos, que se arregle solo. Que se arregle. Un poco como había anunciado la ministra de Salud, que la gripe porcina atacaba a aquellos de las clases más pudientes, el Colegio Latinoamericano, el Seminario, el Colegio Inglés, fueron víctimas de... Mira cómo está. Recordar que para Artigas el soldado de la patria tiene como única tarea la divisa de la libertad. No basta con evocar Artigas en las fechas patrias. Hay que rescatarlo del mármol y del bronce. Hay que hacer realidad su ideal. Hay que alcanzar o consolidar los fines que motivaron su acción. Hay que seguir su ejemplo de obstinado compromiso con la causa de los pueblos. Artigas no es pasado. Artigas es presente. Artigas es futuro. Compatriotas, en esta fecha tan significativa para los uruguayos, permítanme informar sobre dos iniciativas referidas a aspectos que hacen a nuestra nación como proyecto y proceso, como historia de ideas y de hombres. Una de esas iniciativas es el proyecto de ley que a la brevedad someteremos a consideración del Parlamento Nacional, por el que se declara el año 2011 como año del bicentenario del proceso de emancipación y autodeterminación. Se crea una comisión interinstitucional integrada por los poderes del Estado y los órganos de gobierno de la enseñanza pública para diseñar, planificar y organizar las distintas manifestaciones y acciones para proceder a dicha conmemoración en todo el país. Conmemorar aquella gesta es también asumir que la historia es una hazañosa sucesión de pasados y presentes, y que también nosotros, hoy los uruguayos, somos protagonistas en esa hazaña por la libertad. La otra iniciativa refiere a algo que se, en cierta forma, expresamos hace un instante, y es que necesariamente debemos rescatar a Artigas del frío mausoleo al que lo recluyó el autoritarismo. Es de justicia y democracia acompañarlo con el cálido afecto de su pueblo. Por eso, a la brevedad, sus restos serán reubicados en el edificio Independencia, que los alojará en un contexto y en condiciones adecuadas, con sencillez republicana y puertas abiertas a la sociedad. Compatriotas, en un pasaje de su conmovedora descripción del ex... Bueno, ya dijo las dos cosas. Saque el volumen de... Es como un arrullo, usted habla del arrullo. Bueno, discúlpenos, amigos, pero bueno, no podíamos ningunear al presidente. Exactamente, creo que se lo ganó con nuestro voto y nuestro asesoramiento también. Exactamente, y nuestra obsecuencia. Uh-huh. Es lo menos que podíamos hacer. Me gustó mucho lo del bicentenario. No, realmente no pude detenerme. Bueno. ¿Usted se acuerda el año sexicentenario de los hechos históricos de 1875? 1975. Año glorioso. Bueno, el 2011 para Tabaré Ramón sería... y lo va a expresar en un proyecto de ley. Ah, me parece muy bien. ¿Qué queda escrito? Sería 2011, el año del bicentenario de los hechos de los sucesos históricos que pasaron en 1811. Pero mire usted. Mire usted. Creo que. No se pierde uno. No. Esto es. Y además el 11 que viene está acá. Claro, está ahí. Es inminente. Es inminente. Nada de esperar al 30 ni nada como nosotros habíamos propuesto un poco más conservadoramente. Nos ganó la cuereada. Exacto. Nos ganó la cuereada. Yo porque... creo que ahí, no en vano, nosotros en nuestra página siempre tenemos visitas de terminación de IP de gobierno, ¿no? Uh-huh. Un poco creo que está Tabaré un poco imbuido de ese estilo de Monóculo y vio nuestra iniciativa 2030 y dijo, pum, le gané, claro, de mano. Claro, ¿sabe que cuál es la macana? Uh-huh. Es realmente creo que no lo pensó. El bicentenario de Argentina es el 2010. Ay, nos ganó ahí nosotros. Y lo hacemos al año, quedamos como que le copiáramos. Sí. Nah, una pena ahí. Bueno, yo creo que no hace tiempo que no habla con nosotros. Todavía queda un tiempito. Bueno, hay que escribir el proyecto de ley y hay una cantidad de años que se pueden hacer. ¿Por qué no el cuándo fue el éxodo? Como por el 18. Sí. ¿Cuándo fue? A ver. 1815, sí, ahí fue el reglamento de tierra. Bueno, el bicentenario del reglamento de tierra. 2015, exacto. Y bueno, y así, todas las fechas que ustedes quieran. Que tenemos que vivir. Lo que pasa es que el bicentenario es como una feria mundial. Claro. Se arma en el Prado, se ponen los stands, vendemos la manzana caramelada. No se puede hacer todos los años. Pero no, bicentenario claro, de una cosa, bicentenario de la otra. Se puede hacer. No sé, pero yo lo que creo que es importante es separarlo del porteñaje. Sí, no. Aunque ahí sea, ellos nos agarronearon. Está. Bueno, ya perdimos. Marchamos. Pero entonces vamos a separarlo. A mí me gusta el 18. O por ahí. 2018, dice usted. Sí, no sé, hay que repasar un poco historia. Oh, qué cosa. Qué plomo. Para mí el éxodo sería ideal porque habla de lo que es el oriental. De algo que se sigue dando. Exactamente. Pero bueno, veremos. No sé si en el chat hay algún inteligente o alguien que pueda ver en qué año fue el éxodo y vemos si le damos o no. No están en ese tema. Después podemos revisarlo. Puede revisarlo de repente en internet, de Facio, usted que tiene mayor acceso a la red. Pero de Facio no es historiador. Pero yo... ¿Vio? Cuando uno le pregunta, le tira el centro para que se luzca y queda ahí esperando. Pero bueno. Porque él es historiador de Italia. Ah, no, de Garibaldi sabe cualquier cosa. De Garibaldi le habla dos horas. Claro. Le pregunta uno sobre el éxodo del pueblo oriental y nada, no sabe. Qué horrible. Pero bueno. La bruja y el conde proponen el año de la artigalidad. ¿Se imagina lo que va a ser el 2000? Esto lo va a trasladar ahora en el 2000, no sé si en el 2009, los restos de Artigas. Ah, al mausoleo. Bueno, eso es otro temazo. Otro temazo. El tema es sacar las cenizas de Artigas de ese lugar inhóspito y frío. Y alejado de la gente. Además que tiene humedad, tiene tanto feo. A un lugar adecuado. ¿Cuál es el lugar adecuado para las cenizas de un héroe? ¿Qué condiciones ambientales debe tener? ¿Qué cantidad de luz? ¿Qué temperatura? ¿Qué humedad? Eso Tabaré lo sabe. ¿Yo no? Lo sabe y además va a ser donde va a estar él. Claro. Es increíble y está. 1811. ¡Qué desastre! Este Artigas no la pegaba. La verdad... ¡Qué desastre! ¡Y es el héroe nuestro! Pero ¡no sabía prever las cosas! Acá dicen, el éxodo fue en el 2001, dice Uyque. Saludamos a Uyque también, y saludamos también al Deco, que ingresó hace un rato. Sí, al Deco yo le pido perdón, yo había pensado que hoy íbamos a pasar música más que le gustara a él, porque es un muchacho que... Es sensible a la música. Es sensible, pero bueno. Lamentablemente el DJ le gusta Miranda y todas esas cosas y pone ¿Qué vamos a hacer? Tenemos estas dos iniciativas, no pudimos seguir toda la cadena, fue cortita, realmente nos deja un retrogusto a poco. Claro, eso, pero que es la capacidad que tiene Tabaré como comunicador. No aburre. No, por favor. No, él lo hace como para que uno diga, quiero más. Exacto. Quiero más, dice, quiero más cadenas, más tabaré. Hace falta tabaré en la calle, en la tele, en la radio, en todos lados. Me duele mucho también porque hubo una gran arremetida, una campaña vasquista, podríamos decir, y ahora no veo a los que juntaban firmas para la reelección, más allá del capricho momentáneo, que en cierto momento dice Tabaré que no quiere ser reelecto. Yo creo que ahí el pueblo tiene que seguir insistiendo. No nos como podemos dice, quedar de brazos como cruzados. Dice él mismo, el pueblo uruguayo es cabezadura y consistentemente ha llevado adelante los cambios que nos han traído este maravilloso bienestar. Entonces, ese pueblo, ese que debió, ahora ya no hay tiempo, hacer lo que tenía que hacer, poner a Tabaré de vuelta en el sillón donde está a partir del año que viene. Exactamente. Nosotros teníamos, adelanto un poco los temas, pero tenemos unas encuestas por encargo que nos hicieron. Sí. Y hay una que da con mayor caudal de voto a Tabaré Vázquez. Es verdad. Entonces, ¿vamos a empezar a desconfiar de nuestras propias encuestas? No. Vamos a ponernos las camisetas de uruguayos, vamos a ponernos las camisetas de orientales bien nacidos y vamos a relanzar la figura de Tabaré Vázquez. Yo creo que está bien, ahora hay una instancia el próximo 28 de junio y a partir de eso ahí es la oportunidad de relanzar la imagen muy oportuno de Tabaré Vázquez. Pero desde aquí un llamado a los brigadistas. Que estén dispuestos al traslado de la urna, porque la urna no se va a trasladar mágicamente. No, que se anoten en una lista, nosotros los vamos a estudiar, vamos a hacer la selección y los llamaremos en su momento, que va a ser el momento del traslado. Exactamente. La inscripción en la lista sale nada más que 20.000 nuevos pesos. Exacto. O sea que está al alcance de cualquiera. Está al alcance de cualquiera y también hay que tener la voluntad de querer hacerlo. Que no sea. Que no. El traslado de los restos no es un sorteo. Claro, y no es un pasamano. Sí. No es como en la obra. Como los albañiles se pasan. Cuando entregan las firmas. Creo que las entregaron así en un pasamano. Sí. Bueno, no. Esto es serio. Esto está pensado. El Deco nos dice 2013. Cuadragésimo aniversario de Meridiano Juvenil. La ministra María Julia bailará en el Piñeiro. Esperemos. Esperemos vivir sea. Para ver eso. Esperemos que así sea. Amigos, una de las cosas. Estábamos con la gripa porcina. Creo que ya tocamos ya todos. Ya fue. Ya. La gente de Más Plata está en el colegio Monóculo. Es verdad. Casualmente, unos que eran de los de Más Plata fueron los expulsados, pero bueno, el resto también. Los relocalizamos en el latinoamericano, en el seminario, sí. En el colegio inglés. Seguimos libres 100%. De la gripe porcina, no pierdan la oportunidad de escribir a sus chiquitos. Todavía tienen tiempo. Todavía tienen tiempo, podemos hacer unas jornadas de actualización si llegamos a. Porque además sobre... nosotros tenemos enseñanza holística. Es otra cosa. Es otro concepto. Tenemos un programa alternativo al de la educación estatal. Uh-huh. Y somos un colegio no homologado. Lo que da una seguridad de que el comunismo internacional no se le va a meter en las venas a los chiquilines. Y eso más de uno lo pagaría. Y lo paga. Vamos a la música, Carlos, y ya volvemos. La pervinde a vos, mi

monóculo. Pocas ideas, pero fijas. Bien. ¿Quién es el último? ¡Yuhu! ¡El que sigue monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo. Y otra de las noticias está referida al séptimo arte y al glamour. Al que, mundo del espectáculo. Exactamente, que engloba todo esto. ¿Cuáles son los cumpleaños de hoy? Usted sabe que después podemos revisar. Es lo más importante del arte y del séptimo arte que hay en el mundo, los cumpleaños. Sí, no podemos perdernos eso. Por algo es que está en Canal 4 siempre presente esta fecha. Pero bueno, en lo relacionado al cine nacional, se viene produciendo en gran medida y en gran calidad. Sí. Durante un tiempo de esta parte han avanzado una serie de películas y han obtenido premios internacionales. Sí, de los más prestigiosos festivales, y en otros no tan prestigiosos también. También han ganado. Pero hoy trascendió esto ya más directamente al glamour propio del cine, que desapareció María Milka Schulze, de 24 años, una de las protagonistas de la película documental Aparte, de Mario Handler. Era una película sobre gente pobre. Era sobre marginales. Uh-huh. Marginales que hicieron la película y que no les cambió en absoluto de la vida, les gustó, no se adaptaron a vivir la vida glamorosa del séptimo arte, no. Y siguieron, por ejemplo, esta muchacha acostumbraba a recorrer pocitos y extraer mercadería de los contenedores que luego comercializaba en ferias. Uh-huh. Eso, a pesar del éxito que tuvo la película Aparte, no quiso dejar de hacerlo y lo siguió. Pero no por eso aumentaron de precio sus objetos ni vendió más. No. Mantuvo su estatus. Uh-huh. Su estatus de vida. Esta persona desapareció, lo cual tiñe, nubla el panorama del séptimo arte en nuestro país, ya que una artista desaparece. Y esto mismo, uh-huh, se da en la ganadora del Oscar a mejor película extranjera, fue, ¿no? Sí. La que ganó mejor película Quieres Ser Millonario, que tiempo atrás trascendió también. Esta película, que es una producción india, que un poco también reflejaba la vida en cierto, lo que serían las favelas. Las hindúes. Exactamente. Algo impensable, inimaginable para un uruguayo. Ya que, digo las favelas porque las tomas, no sé si usted vio la película, no, Warren. Películas de pobres yo no veo. Las tomas eran las mismas. Casi que Ciudad de Dios, uh-huh, que transcurre en las favelas de Brasil. Pero bueno, la protagonista, la niña protagonista de Quiere Ser Millonario, hace a la cuestión de un mes. ¿La violaron? No. Hubo un tornado y perdió la casa. No, menos mal. No, menos mal que no la violaron. Por suerte se salió. ¿Qué podemos concluir con estas dos cosas? Y acuérdese lo que dijo hoy el muchacho este de la discoteca. Sí, que Pisote, de Pisote. También, una película brasileña. Sobre un menor infractor, uh-huh, que fue abatido por las balas de la policía cuando huía tras cometer una tropelía. Exactamente. Entonces, lo que podemos concluir con estos tres casos que tocan como actores marginales, uh-huh, que hacen de marginales, podemos, claro, decir, que hacen de marginales y además se toman el papel, son esa gente que no sabe desprenderse del papel. No son realmente actores entrenados. Claro, son personas. Son vocacionales. Claro, les gustaría. Dicen que bueno, que está en una película. Y entonces hacen lo son ellos. Exactamente, son ellos, Pillote, Quiere Ser Millonario y Aparte. Tres temas que tienen un punto de contacto en la marginalidad, diríamos económica, podemos, uh-huh, decir. Y los tres con problemas. ¿Qué se puede concluir con esto? La primera cosa, uh-huh, es que tiene que haber una intervención del Instituto Uruguayo del Cine, que el INAH coproduce muchas de estas películas y no producir, no entregar fondos más a películas que atiendan el tema de la pobreza, porque están atentando contra las propias vidas de las personas que trabajan en esas películas. Y el disgusto además para el espectador que le gustó la película, de repente me dice, ah, oh, qué lástima, qué tal cosa. Claro, pasa más. Es más, habiendo la cantidad de actores que hay en Uruguay, y que ganan sus muy buenos sueldos. Y son muy buenos. Son muy buenos. Si hay alguien que quiere, por algún motivo, en vez de hacer una película tipo Teléfono Blanco, que creo que debiera ser la estética del cine uruguayo, pero no es la que busca, pero quiere hacer una película de pobres, uh-huh, bueno, contrate actores que hagan de pobres. Y que después dejen de ser pobres. Claro, después dejan y no le va a pasar nada. En cambio, si usted contrata pobres para ahorrar producción, para darle más verosimilitud, entre uh-huh, comillas, o lo que sea, está exponiendo a esa pobre gente que ya está viviendo mal a problemas aún mayores. Está peor, porque después también esta gente, por ejemplo, en el caso de Aparte, muchos de esos actores no pudieron desprenderse, tanto es así del personaje, que después durante mucho tiempo estuvieron tocando el timbre del director, una persona que vive en Posito, sí, para pedirle plata. Y ahí es cuando ya entra, cuando se empiezan a distorsionar las cosas. Y claro, porque cabecita. No, es como dice el Toto, esa cabecita, en esa cabecita no entran el tema de la actuación, del cine, del arte, no. Ellos ven una oportunidad para hacerse de un dinero. Claro. Y es lo y único que les interesa. El arte lo dejan de lado. El más, arte no les importa. Es más, Hunter, a raíz de justamente el acoso que se vio sometido, actuó como un verdadero republicano, se fue a Alemania. Se quedó ahí unos cuantos años hasta que se disipó la necesidad esa de dinero compulsivo, uh-huh, que tenía, que vaya uno a saber en qué se lo gastan, ¿no? Porque eso es otro capítulo que va. En educación no es, no, porque al colegio Monóculo no ha venido ninguno a matricularse. No, educación no es, porque si no dejarían de molestar al director. Claro. Y no, son unos mal educados, son pobres y no saben ser actores. No pueden trabajar en una película. No pueden estar en la industria del cine. Acá, digo, así nunca vamos a tener un Hollywood. Hacemos intentos. Lo hicimos hace 2 años con una fiesta maravillosa que se realizó, no, creo que en el Movie Center, que consistía en una pantalla proyectando la ceremonia de los Oscars, uh-huh, y una alfombra roja para que llegara los famosos uruguayos. Exactamente, los famosos uruguayos, el glamour. Por suerte, en esos años la industria nacional no había producido ninguna película de pobres. Pero ¿se imagina usted esta misma situación si de repente le llega un pichi? Le arruina el espectáculo. Sí, uno le arruina el espectáculo a toda la gente que quería disfrutar de esto. Claro, no. Realmente es impensable. Y es una cosa que pasa. Es realidad, no la estamos inventando. Exactamente. El cine y el pichaje no van juntos. No, es que no van al cine. Claro, no saben. No saben. No saben. No saben actuar, no saben comportarse. No conocen ni una diapositiva. ¿Cuál es la última película que vi? Casino Montecal. Sí. Eso no es película. ¿Cuántos Viewmaster tenés? No claro. Saben ni... ¿Qué? ¿Qué? No saben ni de lo que le está hablando. No, realmente es un hecho. A las autoridades del cine nacional y a todos los creativos que están ahí, ojo al piojo. Uh-huh. No hagamos más mal del que ya está hecho. No hay mal que por bien no venga, le podemos decir. También. Que queda bien. Vamos a escuchar un tema más de música, después entramos en el panorama, las encuestas el día de hoy de Monóculo. Sí, creo que se acerca la veda, porque hay una veda para las encuestas. El próximo, creo que a partir del próximo, el próximo viernes, Warren, no podemos hablar de... Es el próximo, ¿no? Estamos, sí. No, pero una cosa es la veda de propaganda política. Ah, la veda y otra cosa es la veda de encuesta. Hay una veda, yo no sé cuánto es. No, es más... Ah, mire usted. Para no flechar el voto. No, es lógico. Hasta ahora, hoy es la última oportunidad que tenemos. Vamos a la música y ya volvemos. Start spreading the news. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. ¡El que sigue Monóculo! Continuamos, amigos, en Monóculo, y un poco repasábamos información a raíz de justamente la fecha de la veda. Ajá. Política. Claro, tanto, no queríamos... no queríamos decir una cosa por otra. No, y además tampoco queríamos caer como transgrediendo la ley. Por favor. A partir del próximo, de la hora cero, del próximo 26 de junio y hasta las 20 y 30 del día de las elecciones, está absolutamente prohibido por radios, por televisión y por prensa hacer propaganda política. No tenemos problema. Lo cual nos deja un buen margen, y de aquí estamos convocando tanto a Pedrito, Jorge, Luis Alberto, Pepe, Danilo, Marcos, Raúl Rodríguez de Asamblea y Pablo, que pueden aprovechar los últimos momentos de hacer propaganda aquí en Monóculo este próximo. Quizás podemos hacer una avanzada de propaganda el próximo viernes para que la gente reflotarle un poco cuáles son las opciones. Porque se olvida. Claro, porque eso es lo que siempre hemos comentado de un buen tiempo a esta parte. Cuando más precisa el uruguayo información, cuando más precisa propaganda, se la cortan. Que es cuando va a votar. Lógico. ¿Sí? O sea, es como si hicieran la veda política, por ejemplo, se desarrolla un partido en el Estadio Central y hicieran veda de transmisiones de fútbol. Sería una locura, sería impensable. Eso que parece una locura en el terreno del fútbol se aplica en el terreno de la política. Sí. Cuando es el momento de votar, cuando uno va ahí con un mareo gigante y dice, el de lentes que yo quería votar, y ahí se embarulla y después termina votando cualquier cosa. Yo creo que sería una buena opción el viernes, ya que estamos exentos. Totalmente, no estamos infringiendo ninguna ley porque no comprende a los medios electrónicos interneticos. Interneticos, de reflotar propagandas de esta campaña para que la gente sopese un poco mejor sobre el filo del voto y pueda votar bien. Eso. Desde acá le digo también a la gente que, a pesar de que no son obligatorias estas elecciones, yo quisiera ver las urnas llenitas y redondas de votos, que eso me demostraría que el Uruguay sigue siendo tan democrático como era en mi juventud. Muy bien. Pero bueno, hablábamos de encuestas. Se ha manoseado mucho el tema de las encuestas. Lamentablemente sí. Han surgido oportunistas, le llamo yo, gente que no tiene tradición democrática, que no tiene tradición de llevar adelante este tipo de iniciativas, y dan cualquier dato. Para eso, sin estudios, sin preparación, encuestas caprichosas. Para eso Monóculo hace un tiempo anunció que estaba desarrollando una encuesta a medida, a pedido, para que no surja eso. No creo en la encuesta del Monóculo. Todos los que solicitaron encuestas, y aún los que no solicitaron, Monóculo les acercó los datos y los dejamos a todos contentos. Es verdad, porque es inclusive eso de que se hace es tan común que dice, ¿alguna vez te preguntaron para una encuesta? Nosotros, en el momento, al candidato que le acercábamos la encuesta, le preguntábamos. Y entonces ya directamente era encuestado y no podía decir que no. Hay, por ejemplo, encuestas que tenemos datos de una persona y coincide con ser el candidato. Es verdad. Y ganó prácticamente por unanimidad. Por unanimidad. Inclusive también porque somos cuidadosos, hemos contratado a una persona con carencias auditivas para que pueda analizar telefónicamente. Claro. Y analizar los datos más sobre el final para darle más seriedad al tema. Es verdad. Pero vamos a decir también que la encuesta, y no es por cubrirnos, pero la encuesta de Monóculo es una foto del país hoy. Hoy. No, de aquí a que lo que pase el domingo que viene, no el otro, va a depender justamente de la dinámica de una sociedad en constante movimiento. Sí. Lo que sabemos es que el domingo que viene Defensor tiene que ganar. Eso es una cosa. Pero el otro domingo no hay partido. Ahora, ¿qué es lo que tenemos para comunicarles a los oyentes? ¿Tenemos resultados? No. Tenemos tendencias. Tenemos una aproximación a la realidad. Una proyección. Una proyección que puede ser cambiante. Pero por favor, no está, si estuviera dicho por las encuestas, ¿qué sentido tendría hacer la elección? Claro. Nos consultó la Corte. Es en verdad. Un momento nos llamó y dice, ustedes con estos datos, cuando nosotros acercamos los datos, claro, a la corte electoral un poco para que ellos, digo, se habla mucho de las garantías de esta elección, la renuncia de Daisy Turné justo ahí cuando se está poco ya se claro, ya tenía que estar el plan y la importancia de lo que es el instituto policial para todo el aseguramiento de la elección. Exactamente, consideramos que quienes primeros tenían que tomar contacto con los datos era la Suprema Corte Electoral. Hasta ahí llegamos con las encuestas y les acercamos y les preguntamos a ellos, no fue una idea nuestra. ¿Es pertinente hacer la elección? Y ahí un poco, como al principio, como que dudaron, dijeron, bueno, pero con estos datos son bastante claros. Rodríguez y Mario. Claro, y después dijo, bueno, pero ya que ya está todo encaminado. Ya está todo armado. Ya está todo encaminado. Ya gastamos toda la plata. Así que se va a hacer, hoy podemos asegurar. Sí, hoy podemos asegurar que hay elecciones el domingo 28, uh-huh. Que son internas para cada partido, que se puede votar o no. No son obligatorias, y que sí, no se puede votar a más de un partido. Exactamente. Lo cual es, siempre hemos dicho, es injusto para con la democracia. Usted sabe que yo hay una parte que no la vi todavía. Pero vio que la credencial nueva de ahora no es más la libreta de antes, donde le ponían el sello y usted quedaba. Ahora es un carné, como una cédula, y le dan un papelito. Te tira el papelito. Y si usted va a votar de nuevo. Está difícil eso, ¿eh? Ahí lo que yo creo que hay un desafío muy importante para la Corte Electoral, que es ir a votar a un circuito, votar una cosa, irse a otro, tratar de votar observado y votar otra. No y a ver qué le validan. No puede, sabe que no puede. No puede votar fuera de su circuito. Si no está en el circuito, no puede votar. Qué pena eso. Pero bueno, está bien. No, son sabios. Los pusimos a prueba. Los pusimos a prueba y salvaron la prueba. A ver, ¿qué pasa? Y se está discutiendo el voto electrónico en algún momento. Bueno, eso es una aberración. Él le gusta la electrónica eso para todo, hasta para el voto. Eso es una aberración. Pero vamos a decir una cosa. Esto, así como está, ¿funciona? Perfectamente. Bueno, ¿para qué vamos a cambiar? Exacto. ¿Qué voto electrónico? Por Dios. Exacto. No me saquen de. Estamos acá analizando las tendencias políticas. Claro, estamos a días de la elección y nosotros no nos hemos expedido todavía. Ay, yo no me voy a expedir. No, digo la voluntad, pero tampoco hemos dado los datos ni las proyecciones. Hasta ¿no? Ahora hemos hablado, hemos tratado de un poco ubicarlos, de que el trabajo de campo que realizó Monóculo para cada fue uno. Fue tremendo. Fue tremendo porque fueron idas y venidas, negociaciones para acá, claro, para allá. El gasto de teléfono de este mes de Monóculo con los candidatos. Llamándolos a cada hora ofreciendo la encuesta. Porque además ellos nunca llaman, hay que llamarlos. Hay que insistir, es increíble. Y todos están con celular. Sí. Todo un platal. Un platal que yo realmente a la gente que está en el chat le diría que vayan armando una vaquita, porque si no, lo que se sabe, internet va de la mano del teléfono y cuando caiga la cuenta del mes que viene, yo no sé qué vamos a hacer, no sé. Vamos a ver. Espere. Seamos optimistas que, bueno, quien gane tenga la delicadeza de un poco compensar, a ver si. Bueno, el esfuerzo de Monóculo, la campaña. El tema que habíamos arreglado era que si ganaba, nos pagaba la factura, ¿no? Pero bueno, no van a ganar todos. Bueno, algunos van a quedar. Lamentablemente los que pierdan van a quedar calientes. Uh-huh. Y no por las encuestas de Monaco. No, van a quedar calientes por su propia ineficiencia. Exactamente. Porque tenemos que decir, todos tuvieron encuestas a ganador. Monóculo va a más. La que le entregamos a Luis Hierro López, sí, lo daba con un 40, y yo no tengo ahora preciso los datos, si no era un 47% de Luis Hierro López, a Morín 23 y 30 y pocos era el porcentaje de Pedro. Claro, Pedro. Porque le explicábamos inclusive que había sido una respuesta de mucho electorado colorado que no iba a votar, uh-huh, pero al escuchar cómo lo maltrataba la Daisy, uh-huh, se volcó a él. Totalmente, ganó simpatías esta última semana. Sí. Lo mismo, similar. Y sin embargo, a Pedro le pasó lo mismo. Similar comportamiento tuvo Pedro también en la encuesta que le entregamos en Monóculo, donde lo daba con un 65% como neto ganador. Un poco se reía a Pedro. Dice, estos datos me traen. Y bueno, es lo que. Es la verdad. Nosotros hablábamos el viernes pasado de él. Exacto. Y eso hizo que mucha gente. Que no pensaba. Votar a Hierro. Vota a Hierro. 65, no, a Pedro. Perdón, 65 para Pedro. 18 creo que fue, 17, 18. Un margen de error y un más, un menos. Sí. El 3%. El margen de error, no, es del 50% el de nuestra encuesta. El margen de error es nada más que del 50%, porque es una aproximación. Claro, si es una proyección. Claro. Volvemos a eso para. Las muestras tienen que ser necesariamente chicas. Porque todo esto va cambiando muy rápido y nosotros lo hacemos todos los días. Claro. No podemos estar haciendo a 200 personas por día. Mira cómo tengo el dedo. Sí. Todo el día discanto. Fue una, claro. Hay gente locura. Que corta. Y sí, los maleducados. Llegó así de bueno, corta. Bueno, y después también el que se llevó un sorpresón tremendo fue a Morín. Uh-huh. Que también ganó. Ganó con un poco menos, con un 52%. Ahí, justito. Sí, contra unos porcentajes menores. Y muy de los fuerte otros. Pedro en la que ganó Morín también. Muy sí, fuerte. Ahí sí, Hierro, podemos decir que estaba como. Estaba muy bajo. Pero el tema de la entrada de Marmot en las filas de Amonim hizo que mucha gente del ejército que no pensaba votar. No quería votar, dijo. Voy a ir a votar. Voy a votar a Marmot. ¿Con quién está Marmot? Está con el sobrino de Valle, lo voto. Y ahí le dio ganador y realmente lo juntamos en la casa del Partido Colorado en tres piezas distintas y salimos de salieron ahí. Salieron los tres contentos, locos de la vida. Caso similar en lo del Frente Amplio. Es verdad. Fuimos a. Fue lo que le levantó a Danilo. A Lama sí, no. Con Lama no borré. No borré lo posible. No borré. Lo levantamos a Danilo. Sí. Estaba. Ustedes vieron que Danilo estaba en la cama, que no sé qué, y ahora está con unos ímpetus tremendos. Parece el hijo. Está como loco. Le acercamos, fuimos al sanatorio, le acercamos. Ahí ese mismo día le dieron el alta con un 62%. ¿Es verdad? Para Danilo, si mal no recuerdo. Y un 30 y un 20 y pico para. Sí, una cosa así. Redondeó un 110, 115%. Sí. Por el tema de. Es un tema del cálculo. Porque es una coalición que ha crecido. Claro. Ha crecido más del 100%. Es verdad. El Frente Amplio. Pero además, los programas de informática que manejamos. Uh-huh. Tienen algunos errores en el diseño. No son errores. Y a veces dan porcentajes diferentes. Pero que no se puede ser tan esquemático que todo llegue al 100%. Ah, no. La vida y la política es dinámica. Totalmente. Entonces, si hay un 110% en el partido que posiblemente gane las elecciones, es lógico. Es más que justificado. Es más que justificado. Y así quedó contento Danilo, que es un economista, que entiende de números, y que hubiera dicho, no, muchachos, esto, en absoluto, no, para nada, dijo, y dijo, estaba con el pijama y las chancletas para arriba y para abajo saltando. Y ahí ya llamó al médico y sí, le dio la alta en ese mismo momento. La vio y dice, pero ¿qué le pasó, Danilo? Recuperó el color. Tengo acá la encuesta, decía Danilo. La atrás, abajo de la almohada, la vio. Claro, y eso que era la encuesta que en papel de Astraza que hicimos con la Virome. La rápida. Claro. La express. Le decimos, claro, no podemos hacerle a todos. Pepe quedó loco de la vida. Ah, la Topita quedó contenta. Topito quedó de loco de la vida, loca de la vida, porque... Y la pusimos bien a ella también. La pusimos bien porque a Pepe le presentamos una encuesta a la vicepresidencia. Uh-huh. Y la vicepresidencia de Topita tenía un 70%. Una 609 que llevaba, en el momento de la encuesta, tenía un 72%, si sí, no me equivoco. Sí, sí, sí, sí. El ñato quedó hecho una furia con esos datos. Sí, no le gustó, pero no podemos, o sea, nosotros no inventamos nosotros las cosas. Claro, pero nosotros hacemos lo que no entendía el ñato, porque él se paró y... Él agarró el revólver y la granada. No me cierra. Y empezó a decir de esas cosas raras que empieza a hablar y no se entiende lo que dice. Esto del perro homosexual. Sí, lo del perro homosexual. Digo, estas encuestas son para presidente, porque él quería. Él quería también una encuesta para él. Le digo, no, nosotros vamos con el dueño del circo, con los chimpancés, no. Claro, encuestas para candidatos a la presidencia. Para los otros ya habrá oportunidad. Claro. Ahora del 28 en adelante se abre otra instancia en la ahí que también las negociaciones. Exactamente, ya con los candidatos definidos, un poco para ver cómo van conformando el electorado cada uno de los partidos. Marcos sorprendido. Marcos nos hizo un asado. Allá en la piedra. Impresionante. Una cosa increíble. ¿Cómo, mami? La verdad. Con un 52% contra un 27% y un 32%. Otra vez. Otra vez se superaba. Se superaba el 100%. Sí, superaba el 100%. Lo que habla que es un partido que está creciendo. Sí, sí, sí, sí, sí. Hay mucho pichaje que está votando ahora el frente, que antes no lo votaba. Claro. Pero ahora con la entrega de canasta y toda esa porquería, ahí le agarré. Con la computadora. Claro, y a Marco, que es un tipo que tiene un carisma impresionante, que donde aparece la gente va a saludarlo. Y, ¿cómo lo quiere la gente? Lo que la gente lo adora, y sobre todo en Canelones. Uh-huh. Sí, lo ama. Lo ama. Y bueno, quedó loco de la vida con la encuesta y un asado de aquel, bien regado además, como debe ser el asado. Lo empezamos a las 2 de la tarde y lo terminamos a las 12 de la noche, creo. Sí, ya a las 12 de la noche. Yo ya perdí la memoria, aparecí, no sé, en un basurero por ahí, no sé qué pasó. Contenedor. Sí. Pero bueno, eso, Partido Colorado, Frente Amplio, pero ahora nos quedamos ahí, nosotros vamos a más, vamos a la democracia. La más barata fue la del Partido Independiente. Se lo tiramos con 100%, le dijimos. Quedó contento. Quedó contento, pero con poco descreído. Sí, Asamblea Popular también. También, Raúl Rodríguez ganó. No le dimos 98%. Sí, no le dimos el 100%. Porque hubo una división de último momento. Siempre ellos son medios contra. Sí, entonces, ellos se pelean hasta el último momento. Y entonces, previendo eso, le dimos 98%. Y con el Partido Blanco. Cookie como que... Ahí se nos facilitó la cosa con el encarcelamiento de un candidato. También. Eran 3 candidatos, quedaron 2 porque Irineu Riet Correa fue procesado con prisión. Uh-huh. Y entonces nos tuvimos que dedicar nada más que a 2. Cookie dos señores. Nos trató ahí. No me gustó, me lo encontré frío. Como que Cookie frío, pero... No decía así, era lo que esperaba. Y cerró la puerta... Y Julita nos acompañó hasta la puerta y llegamos hasta ahí. No sé. Yo entré por atrás, que estaba la empleada. Ah, bueno. Que estuvimos hablando, charlando. Después la llevé al Parque Rodó. ¿Qué era el jueves? Sí. Claro. Y pude entrar y, bueno, una vez ya adentro, vio como la cosa de los vendedores, de poner el pie en la puerta. Estaban tomando el whisky con Julita antes de almorzar. Y caí yo, ya estaba adentro y no hubo lugar a frialdad ni nada. Ella como que ya se dio ya, bueno. Sí, miró las cifras y dijo, che, qué bien. La pucha, qué bien. Carajo con esta cifra. Como, qué cosa buena. Le voy a llamar a Gallinal para contarle enseguida. Y bueno, fue, y ahí tuvimos, inclusive me invitaron a almorzar. Yo no, yo me a raíz de eso me fui. No, no sabía. Como usted fue en su auto y yo en el mío. Claro, no, pero realmente estuvo bien. Un 60% para la calle, un 30% para la rañada. Y otros son blancos independientes. Otra situación totalmente diferente a la que se vivió en la casa del Guapo. Sí, Guapo. El Guapo. Compró un sofá más grande. Había ampliado su sofá. Sí. Exactamente. Nos recibió con toda la simpatía de siempre. Como la que tiene él, que es algo que es contagioso. Porque es un tipo simpático dentro de lo que es la cosa política. Ya estaba sin voz. La reñada. Ya estaba sin voz. Realmente pudo hablar poco. Pero quedó encantado con ese 72%. Ahí creo que se nos fue un poco la mano. Hay que afinar un poco el lápiz. Sí, pero le dijimos, hay un margen. Bueno, quizás no sea eso, ¿no? Quizás no sea un 72, puede ser un 36. En fin, un poco hay. Pero estás votando, muy bien. Pero estás arriba. Ganás seguro. Loco de la vida. Loco de la vida. Nos convidó con un chajá. Es verdad. Que es de su tierra. De su tierra natal. Y bueno, y nos fuimos. Y quedan todos contentos. Eso es lo importante. Porque hemos visto y lo veíamos. Y con el Guapo fue con quien más hablamos en ese sentido. Como que lo veíamos enojado. Y decimos, Guapo, no estás capturando votos con ese enojo. Y ahí él como que sí, se dio cuenta. Parecía, ¿no?, como un carnero que embiste y embiste y embiste y embiste. No es así. No. Dice, porque yo me puse al hombro el Partido Nacional. Ya está. Esa tarea ya está hecha. Quedamos comprometidos con el Guapo de todas formas para hacer un asesoramiento post 28 de junio. Realmente se dio cuenta de que nuestros conocimientos en lo que es de comunicación y política son muy, muy importantes. Porque de repente, como decimos, estos números no son los que se cuajan en la elección. No, yo soy. Claro, y él después tiene que ser candidato a la vicepresidencia. Lo digo como una hipótesis, pero ahí hay que seguir trabajando. Tenemos que tener muy presente lo que ha sido la tarea de Nino Boa para que llegara Tabaré Vázquez a la presidencia. Impresionante. Hizo muchos spots, estuvo en campaña, estuvo recorriendo el país, se compraron la misma ropa que Tabaré Vázquez. Es verdad. Recorrieron cada rincón del país. Entonces, digo, se cierra un capítulo el 28 de junio. Ok, se cierra un capítulo. Pero con ese panorama hay que recontra trabajar. Además, lo que usted dice está muy bien. Se vota una fórmula, no se vota a una persona. Claro. Se vota una fórmula y a un programa. Uh-huh. Y hay que salir a defenderlo. Por eso. Y hay que saber cómo hacer eso. Y nosotros sabemos cómo se hace. Pero por favor. Lo hemos hecho toda la vida. Defendiendo el programa. Exactamente. Hemos defendido el programa Monóculo contra viento y marea. Lo vamos a seguir haciendo. Desde aquí también le decimos a la gente, si tienen alguna persona que necesita una encuesta, estamos a disposición. Alguien que tenga un producto, por ejemplo, que estudio de mercado, también le hacemos. Le hacemos y le va a dar bárbaro. Le aseguramos el éxito. Y con eso, de repente usted dice, bueno, pero hay que verlo después en las góndolas, por ejemplo, si es un producto. Pero la mitad del camino ya está hecho con el estudio. Uno va a una firma y de repente consigue un sponsoreo viendo las cifras de Monóculo. Claro. Y ya está ganando. O sea que no hay que ser tan de vista tan corta de solamente decir, bueno, tengo un producto, yo quiero venderlo. A veces la venta es lo que menos da. No. Gana más con el sponsoreo, con presencia de marca, que con la venta al consumidor. La recordación. Exacto. No importa que lo compre, el asunto es que se acuerde. Exacto. En fin. Esas son leyes del marketing que a lo mejor la gente no entiende. No, mire, ¿qué van a entender? Si está Deco, Beto, La Bruja y el Conde, Carla y Carlos, Chimbo, Emiliano, Uiki y Pei. No entienden nada. No. Esto estamos hablando. Es muy así. Es muy del terreno, muy del métier. Claro, es muy interno. Exacto. Es muy interno. Esto quizás no debiéramos haberlo dicho en la emisión, pero son cosas que pasan. Exactamente. Pero también nos debemos a esta gente. O sea que en cierta medida está bien que uno diga cómo es el proceder, porque es escuela. Monóculo es escuela y esto es un caso claro de cómo llevar adelante un proceso que aparece como muy difícil, como con mucha confrontación, pero no es tan así. No es tan así. Después del 28 todos se van a reconciliar un poquito más consigo mismos, sí, y con el prójimo. Y hablando de escuela, ¿usted ha recibido a la escolar que está haciendo los deberes? No. Hay una escolar que está haciendo una tesis sobre... Ah, no, tengo que recibirla. Esta. Me comuniqué, pero después di la tesis. Claro, lo que pasa con todo este tema de las encuestas... Estamos en un momento terrible, por favor. Esto yo creo que hasta después de las elecciones, no sé si usted se va a poder hacer tiempo. Yo, por suerte, ya liquidé el tema. Ya quedó. Antes ya quedó. Pero bueno, no tengo idea de qué hora es. No, ya estamos a un minuto. Saludamos a Deco que se retira. Y que no es el cumpleaños. No, se retira, suponemos que a descansar, ¿no? Porque claro. ya son las... Estamos hablando, las 9 de la noche, sí, amigos. Hay que irse. Que cunda el ejemplo. Nosotros nos estamos retirando. Agradecemos a Carlos de Facio. Agradecemos, como siempre, a Peggy para hacer la moderación en la sala de chat. A todos ustedes por estar ahí. Y teníamos un tema, Carlos, para despedirnos. La marcha. No sé si usted lo tiene claro. Vamos con esta música también. La marcha de misma del inicio, digamos. Podemos cerrar con la misma del inicio. Está muy bien. Una gentileza de Emiliano. ¿Cómo se llama? ¿Sabemos? 25 de agosto, al final era. Sí, por lo menos eso es lo que llegó. Espero que esté en lo cierto, y si no, lo importante es el sonido, lo importante es la calidad. Nosotros nos reencontramos el próximo viernes, donde repasaremos campaña política, todo lo que usted no tuvo oportunidad de escuchar detenidamente, sin análisis. Ahora sí, el próximo viernes, cuando más lo va a necesitar, ahí estamos. No se preocupen la semana. El viernes se lo damos todo digerido. Muy bien, hasta el viernes que viene. Gracias por estar.